Le dije a mi hermano, cuidado con eso. Amigos por conveniencia y droga en exceso. Vivir fugado por un par de pesos. Arriesgarse la vida pa' terminar preso. O muerto. Acá te encierra, no te entierra. Por eso busco mi progreso. Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra. Gracias a Dios salí ileso. Acá te encierra, no te entierra. Mujer, si un día no regreso, voy a dejarte debajo de la tierra. Mi amor y un millón de pesos. Pero eso va a pasar el día que me haya retirado. Después de comprarme la casa y un par de coches, un terreno en Mar del Plata y dos en Bariloche, y un arsenal para salir a cazar de noche. Mucho alcohol y marihuana, plata limpia y vida sana, facturándolo de un año en menos de 4 semanas. Y de mí decían que iba a terminar en cana. La vida me fue difícil, pero yo le puse ganas. Le dije a mi hermano, cuidado con la droga. Eso te llena el vacío, pero después te ahoga. El mismo que ayudaste va a colgarte de una soga. Todos son leales hasta que los interrogan. Le dije a mi hermano, cuidado con eso. Amigos por conveniencia y droga en exceso. Vivir fugado por un par de pesos. Arriesgarse la vida pa' terminar preso. O muerto. Acá te encierra, no te entierra. Por eso busco mi progreso. Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra. Gracias a Dios salí ileso. Acá te encierra, no te entierra. Mujer, si un día no regreso, voy a dejarte debajo de la tierra. Mi amor y un millón de pesos. Yo no voy a parar tu factura, par de millones verdes. Que el mundo recuerde que el que no lucha pierde. Que los sueños se hacen reales, pero muchos duermen. Y muchos por andar roncando al final la duermen. Le dije a mi hermano, cuidado con eso. Los amigos falsos y la droga en exceso. Vivir fugado por un par de pesos. Arriesgarse la vida pa' terminar preso. O muerto. Acá te encierra, no te entierra. Por eso busco mi progreso. Yo sé muy bien lo que es vivir en guerra. Gracias a Dios salí ileso. Acá te encierra, no te entierra. Mujer, si un día no regreso, voy a dejarte debajo de la tierra. Mi amor y un millón de pesos. Coto, RNG, Ringelet Music, Lauta, Tote. Estamos activos, haciendo música, música, música, música. Ustedes saben quiénes son los mejores. La Plata City, estamos on fire.